Wilson aquí en su frecuencia universitaria línea. Son las 16 horas 4 de la tarde con 2 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Esta ocasión va a escuchar la reseña de El Librero Bullard, novela de Pierre Pejuc, una producción y conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Iniciaremos con unos versos sencillos de José Martí, cantados por Pablo Milanés. La verdad quiere cetro, el verso mío puede cual paje amable ir por lujosas alas de aroma vario y luces ricas, temblando enamorado en el cortejo de una ilustre princesa o gratas nieves, repartiendo a las damas. De espadines sabe mi verso y de jubón violeta y toca rubia y calza cuchillada. Sabe de vinos tibios y de amores, mi verso montarás. Pero el silencio del verdadero amor y la espesura de la selva prolífica prefiere cuál gusta del canario, cuál del águila. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, En París, en 2002, en la prestigiosa edición Gallimard, el filósofo y narrador francés Pierre Pejo publicó La Petite Chartreuse, novela que, según canturrean puzzle y tropismos en una postrera página interior, tuvo una excelente acogida por parte de la crítica, además de convertirse en un verdadero fenómeno de ventas en Francia tras recibir uno de los más prestigiosos premios literarios de dicho país, el Prix du Livre Inter 2003, sonoro bombo y platillo al que se añade su adaptación cinematográfica en el filme homónimo dirigido por Jean-Pierre Denis, estrenado en Francia en 2005. Impresa en Barcelona en junio de 2010 por Ediciones Témpora, tal novela fue traducida al español por Cristina Selig con el título El Ibero Voyage. Esto no es gratuito, pues Etienne Bollard, el protagonista, un hombre alto y gordísimo, es lector por antonomasia y librero de oficio, lo cual implica anécdotas y citas de libros, precisamente a través del Belvoir, su menuda librería donde se expenden títulos antiguos y de segunda mano, ubicada en una pequeña ciudad no muy distante de París y rodeada de nevadas montañas, entre las que sobresale la Gran Chartreuse. En 1998, Etienne Bollard tiene 51 años y los hechos del presente de la obra se suceden entre el frío y nevoso noviembre de tal año y mediados de 1999. No sin espinas y vericuetos espinosos, o no tan espinosos, como la estancia del adolescente Etienne Bollard en el Liceo de Lyon o de joven en mítines de la primavera de mayo y junio de 1968, la novela embrolla una nostálgica e idealizada celebración del libro, de la literatura, de la lectura, del lector empedernido, de la memoria literaria y del oficio de librero de viejo. Pero el dramático meollo lo desencadena un inesperado y súbito accidente, cuando Etienne Bollard, al volante de su camioneta, atropella a la pequeña Eva, de 10 años, hija natural de Teresa Blanchot, una solitaria joven, todavía recién llegada a la ciudad, quien pese a su desempleo, como constantemente huyendo de sí misma y de su hija, y hacia ninguna parte, o hacia la nadería de la nada, puede vagabundear sin ton y son hacia ninguna parte, manejando su auto por carreteras circunvecinas, yendo y viniendo en tranvías, o yendo y viniendo de París en el tren de alta velocidad. Tal desgracia trastoca la conciencia y la cotidianidad del librero de Etienne Bollard, quien se siente culpable, no obstante que su responsabilidad fue un imprevisto accidente, involuntario e ineludible, y por ende la visita en el hospital, donde amén de las contusiones y quebraduras, la niña Eva sobrevive, pero queda en coma, como si hubiera sido dormida por una especie de maleficio brujeril, por el malvado encantamiento de una infame turba de nocturnas aves. Es entonces cuando parece que el menjunje literario, a imagen y semejanza de intríngulis del consabido y antiguo cuento de hadas que urdiera Charles Perrault a finales del siglo XVII, que una y otra vez se reescribe sin cesar y se reinventa cinematográficamente en todas las ínfimas latitudes y catacumbas de la recalentada aldea global, ejercerá un atávico y ancestral poder mágico y curativo. Según dice la voz narrativa, lo que impresionaba a Bollard aquella vez era su apariencia principesca, aquella tranquilidad, impresionante fruto sin duda de la Minerva y del vendaje en forma de turbante. La niña se había instalado en un letargo duradero, en un sueño mágico de 7 años, de 100 años, víctima de un sortilegio. Es decir, parece que solo falta recitarle al oído otro sortilegio infalible, una suerte de cantarín poema o de salmo maravilloso para deshacer el malvado hechizo. Y parece que será así y con final feliz, pues una enfermera les recomienda a él y a Teresa hablarle a la niña, la bella durmiente. Y dado que la madre casi es incapaz de platicarle y está marcada por su tendencia a huir de su hija y de sí misma, es el librero Etienne Bollard quien se entrega a la tarea de hablarle día a día, de recitarle un sinnúmero de cuentos que habitan en su rara e indeleble memoria de insaciable lector de descomunal ogro, devorador de libros y bibliotecas enteras, en cuyo memorioso y laberíntico casillero quizá se hallen palpitando y rutilantes los versos o las palabras precisas que la rescaten por siempre jamás de ese onírico y pesadillesco Dédalo. Viene usted mucho más a menudo que su señora. Le señaló la enfermera que hacía las curas por la mañana, pues supone que es el padre. He notado que no se atreve demasiado a hablar a la cría. Es una pena. Es necesario. Ya verá, un día se producirá un cambio. Nunca se sabe qué vocablo, qué palabra consigue despertarles. Una sola frase puede dispararlo todo. Entonces, es como el extremo de un hilo del que hay que tirar para que todo lo demás vuelva. El coma es algo muy misterioso, ¿sabe? Sin embargo, el ensalmo o la pócima de palabras mágicas no se encuentran en ningún libro, o no llegan, o no existen, o se esfuman ante la inescrutable fría lápida de la realidad. Pues cuando la niña vuelve en sí, no puede hablar. Apenas entiende lo que le dicen y su debilidad física es muy frágil. Su madre la interna en un montañoso sanatorio especializado. Prácticamente la abandona allí y sale huyendo hacia un centro comercial de una población vecina a encadenarse en un mísero empleo y le pide a Etienne Boyard que la visite los domingos y por ende lo autoriza en el hospital. Cuando el librero con cierta incertidumbre inicia tales visitas para pasearla por los linderos de la montaña, es notorio que en vez de mejorar, la niña empeora. Primero es la anorexia y luego un ataque epiléptico, lo que anuncia y preludia el inevitable e inminente final. Mientras la pequeña Eva está moribunda en el sanatorio, un incipiente incendio suscita que los chorros de agua de los bomberos destruyan la entrañable librería de Etienne Boyard. Pérdida que obviamente incide en su oscura y traslúcida decisión de borrarse del mapa. Pese a que la memoria de Etienne Boyard es casi tan extraordinaria e imborrable como la de Funes el Memorioso, no obstante el vaciadero de basura que implica y por igual lo descubre y desentraña el ansioso y megalómano poseedor de las indelebles minucias de la memoria de Shakespeare, el librero de la librería de viejo, el verbo ser, no menos solitario, frágil, quebradizo, vulnerable, huérfano y desamorado que Teresa Blanchot y que la pequeña Eva, a través de la literatura y de la memoria de esta, no pudo reconciliarse consigo mismo, con su destino y con el mundo. Es decir, no pudo extinguir o amortiguar el desasosiego, la angustia, la depresión, el estrés, la neurosis y la suma de frustraciones, de modo que reencontrara la clave, el leitmotiv y el buen sabor de la evanescente, ingrata e impredecible vida, precisamente como si ocurre en dos maravillosas y poéticas historias de libros que parecen denotar e implicar la ambrosía y la panacea universal, y que según la omnisciente y ubicua voz narrativa, Etienne Boyard evocaba con deleite, apoltronado al fondo de su librería, araña gigantesca en el centro de su tela. Al librero Boyard, dice la voz narrativa, le gustaba explicar la historia de aquel hombre, retenido como rehén durante varios años, en Oriente Medio, por un grupo político-religioso, y que por una enorme casualidad encuentra en un recoveco el agujero apestoso de una cédula, el tomo segundo de Guerra y Paz, arrugado y mohoso, pero traducido a su propio idioma. Un libro en tan malas condiciones como él. Desde ese momento, para él, algo cambia. Todo cambia. De esos cientos de páginas, apenas encuadernadas unas con otras, le llega un alivio inmenso. Y gracias a ellas, retoma el gusto por la vida. Boyard también explicaba la historia de aquella mujer condenada a la oscuridad total de una celda soviética, que había memorizado una obra de Shakespeare, aprendida de memoria en su juventud. Al volverse ciega, obligada al aislamiento a que vuelve loco, recita el Rey Lear en inglés, íntegramente, lentamente. Aparece una luz en la oscuridad. Ve el libro, ve el texto, lo lee, gira las páginas mentalmente. Ve también ese libro que había comprado en una pequeña tienda cuando era estudiante, que decide traducir al ruso en la oscuridad, para ella sola, para nada, para que algo humano subsista a pesar de todo. Ojea mentalmente su viejo ejemplar de estudiante, en una alucinación extremadamente precisa, y buscando el término exacto, la música, el acorde, traduce sin tinta ni papel, en espera de la muerte. No extraña, entonces, que Borges el Memorioso, prisionero en las perennes tinieblas de su ceguera, haya dicho que el libro, ese instrumento sin el cual no puedo imaginar mi vida, no es menos íntimo para mí que las manos y los ojos. Que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Que la literatura es también una forma de felicidad y que toda lectura reescribe el texto. Y este título, El librero Boyard, novela del escritor Pierre Puyot, traducida del francés al español por Cristina Selig, se halla en el número 156 de la serie narrativa, coeditada por Puzzle, Tropismos y Ediciones Témpora, impresa en Barcelona en junio de 2006 con 160 páginas. Thank you. vamos a concluir con Duerme, duerme, canción de cuna de la lírica popular sefardí, española y mexicana, interpretada por Jaramar, versión publicada por el Fondo de Cultura Económica en el disco compacto Duerme por la noche oscura. Radio Universidad Veracruzana presentó El barco de papel. Realización técnica, Enrique Reyes. Producción, guión y conducción, Omar González. Autor del blog en internet, notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 16 horas 4 de la tarde, 28 minutos. Siguiendo con la transmisión de los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música de Astrud Gilberto. Nació en Bahía el día 29 de marzo del año de 1940. Es una cantante brasileña de bossa nova, samba y jazz. De padre alemán y madre brasileña, su nombre de soltera era Astrud Weiner. Su vinculación con el mundo de la música comenzó cuando se casó en el año de 1959 con uno de los primeros guitarristas de bossa nova, João Gilberto. En 1963 estaba acompañando a su esposo en Nueva York mientras grababa con el pianista y compositor Antonio Carlos Jobim y con el saxofonista estadounidense Stan Hems, un disco de fusión entre el jazz y la bossa nova. A instancia de su esposo, Astrud Gilberto cantó unas estrofas y gustó tanto su voz que, a pesar de no tener experiencia, grabó el disco Hems Gilberto, aunque no figuró en los créditos del disco. De ella escucharemos estos temas aquí en su frecuencia universitaria en línea.